una letra por aquí y una letra por allá. Y moviendo la colita vamos todos a nadar. Y una letra por aquí y una letra por allá. Y moviendo la colita vamos todos a nadar. Y esta historia es muy bonita, póngale pues atención. Sucedió en Pozo Limpio cuando un monstruo apareció. Un día toda la gente que vivía en ese lugar arrojaron sus basuras y desechos por demás. El agua se tornó sucia y el cielo se oscureció. El arco de mil colores nunca más apareció. Pero un día un pez valiente a este monstruo se enfrentó y enseñándole a la gente lo venció. Una letra por aquí y una letra por allá, y moviendo la colita vamos todos a nadar. El planeta necesita conciencia y voluntad. No arrojemos los desechos, tenemos que reciclar. Todavía estamos a tiempo de encontrar la solución. A los ríos cero basura y cero contaminación. Cuando vean algún uribio que está botando un papel, no duden en reprenderlo. Y hágalo en cuenta caer por el río y por el mar. Vamos todos a nadar. En un pozo bien bonito nos pondremos a jugar. Por el río y por el mar vamos todos a nadar. En un pozo bien bonito nos pondremos a jugar. Y una letra por aquí y una letra por allá. Y moviendo la colita vamos todos a nadar. Y una letra por aquí y una letra por allá. Y moviendo la colita vamos todos a nadar.